llanto que me dejaste. Pero no estoy triste, salgo de noche hasta tarde. Y tú solo quieres saber cómo pude borrarte. No sé qué me viste, el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él. Mira que ya niña de la escuela, pero eso le dejó secuela. Ahora cada día pide el país y ella se cuela. Gafas, Gucci, vestido de lentejuela. Nos vemos y nos comemos y cancela. Y ahora es una niña. Y la pedazo de actuación que se marcó Lola Índigo en los Goya fue espectacular. Ahí estaba ella, Lola Índigo, la reina, junto a Quevedo y esto que se llama El Tonto, que es el éxito con el que hoy me voy a despedir de ti y nos escuchamos prontito por aquí por los 40. Siguen sonando éxitos ahora con Jesús Taltabuelo. En los 40. En los 40. Cris Regatero. Que seas muy, muy feliz y te dejo con un poquito de nostalgia. 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Pensé que era un buen. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. También de fotos tú. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado. Quiero. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más avanzados, con hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida. ¿El qué? Paralelepípedo. ¿Cómo? Paralelepípedo. ¿Llevas toda tu vida queriendo decirme? Paralelepípedo. Pero... paralelepípedo. Basta. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Las 5 en Canarias. Los 40. En la disco, perreando con otro. Pero pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste. Ya con eso todo me dijiste. Pensaba que me superaste porque no volviste. Al parecer la baby no me olvidó, así que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Al parecer la baby no me olvidó, así que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena romántica. Porque me ves diferente delante de la gente, te hace la antipática. Quieres quedar como la buena mami. Tú sabes que eso sigue siendo pa' mí. Mirando fotos en la tuya caí. Y no te niego, cariñito, me di. No sé por qué lo intentaste con el siguiente. Si para superarme no está preparada. La huella que te dejé sigue permanente. Como un tatuaje, eso ya no lo borra nada. ¿Será que te hago falta, bebé? Que no te llena con nada. Que me olvidaste, juré. Y al parecer la baby no me olvidó. Sigue pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó y dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Alright, alright, alright, alright. Maluma, bebe, baby. Más pretty, más dirty. Mamacita, I know you miss me. Es Maluma con Cosas Pendientes aquí en Los 40, en la radio de los éxitos, que ya sabes que va a visitar nuestro país con su Más Pretty, Más Dirty World Tour en su paso por España, por supuesto, con Los 40 como emisora oficial. Te recuerdo las fechas, 4 y 5 de abril, y después al fin de siguiente vuelve, porque ha hecho sold out y había que dar más oportunidades a su fandom para que le viviéramos en directo. 9 de abril, también de nuevo en Madrid. Toda la info en nuestra web, los40.com, que para algo somos emisora oficial. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull y te acompaño encantadísimo hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias, ya mismo con un artista confirmado. Los 40. Porque Malva se viene a los 40 Primavera Pop y la verdad que tenemos unas ganas locas de escuchar este Benidorm 2020 en directo. Queda algo de piel en esa habitación de aquel hotel tan cutre. 2020 Benidorm, alma de rockstar, mujer de palabras medidas, me enseñaste a frenar, mientras quede gasolina, cigarros y cervezas, una terraza diminuta, dos cuerpos flacos que se quieren como el hilo con la aguja. No fue casualidad. Love me, bésame mucho, lento, suave, que sepa. Que estabas mal con él, no sabías por qué seguíais, pero ¿qué le ibas a hacer? Tú tenías 30 y tanto, tatuado un pintalabio, dos ojitos pardos y el culito blanco. Love me, bésame mucho, lento, suave, que sepa. Esa habitación de aquel hotel tan cutre, 2020 Benidorm. Love me, bésame mucho, lento, suave, que se pare el mundo. Love me, bésame mucho, lento, suave, que se pare el mundo. Love me,

Steady Swims es The Door aquí en los 40 en la radio de los éxitos. Menuda noticia que hemos recibido esta semana, porque después de reventarlo en el intermedio de la Super Bowl, el evento deportivo más importante del año, uno de los más potentes del año a nivel mundial, ojo, y en el que estuvo actuando en el intermedio nada más y nada menos que Kendrick Lamar, bueno, pues después de eso ha anunciado que inicia su World Tour y pasa por nuestro país. Kendrick Lamar viene a España con su Grand National Tour. Lo va a hacer con Sisa el 30 de julio en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys. Las entradas ya están a la venta. ¿Y por qué te lo recomendamos desde los 40? Porque va a ser increíble y porque con todo el orgullo te decimos que somos emisora oficial. Así que ya sabes, vete corriendo a nuestra web, a los40.com, y entérate de todo y, por supuesto, hazte ya mismo con tus entradas. Los 40. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la Yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. We'll be right back.

tonight. Out walking like every day, it's just one bottle of wine. Oh, stupid, hey, you can't even talk. You smoke trees just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say. Los éxitos, los 40. Por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé. los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a lo sola. Foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no haya mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena. Que no haya mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. Ahí estaban Sebastián Yatra y Mike Towers con Pareja del Año. Todo un número uno que me apetecía pincharte en esta tarde de sábado. Recuerda, si eres fan del sonido urbano, que esta noche tenemos una cita con el programa más caliente de la radio, con los 40 Urban Music Show. Desde las 9 de la noche, las 8 en Canarias, Charlie Jiménez, aquí contigo a los mandos. Los 40. Y yo que soy Jesús Taltabull, estoy encantadísimo de acompañarte hasta esa hora y de pincharte maravillas como la última de Hilario, que está girando esta semana desde el 28 de los 40. Esto es Muy Tarde. Ya es muy tarde para vernos otra vez, muy, muy tarde. Ya no son horas de volver. Por mi parte, ahora sí me siento bien. Por mi parte, ya todo te lo aclaré. ¿Por qué no te olvidas de mí? Ya no tengo nada para darte. Prefiero morir que fingir. Prefiero morir que volver a amarte. Porque no te olvidas de mí. Ya no tengo nada para darte. Prefiero morir que fingir. Prefiero morir que volver a amarte. Hoy ya no, ya no quiero que pidas perdón. Ni que vueles en ningún avión. A buscar todo lo que perdiste en aquel verano. Ahora ya es muy tarde para recuperar los trozos que dejaste de mi corazón. Porque sin darme cuenta nada me va mal. Y he encontrado otra mucho mejor que tú. Agradecer que ya te olvidé. Te deseo el bien, pero muy en el fondo. Tu pulsera yo ya la tiré. Estar en el mar. Porque no te olvidas de mí. Prefiero morir que fingir. Prefiero morir que volver a amarte. Porque no te olvidas de mí. Ya no tengo nada para. Jesús Taltabull. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola. Fuerte de la semana ha ido directa al 35 en los 40 para la voz de Måneskin, Damiano David con Born with a Broken Heart. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. El programa musical más escuchado del fin de semana es del 40 al 1 Coca-Cola. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de AEG, Whirlpool, Rumba, Bellissima. Consulta modelos y marcas participantes. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Los 40 Primavera Pop 2025. Un festival, dos ciudades, todos los éxitos en directo. 11 de abril, Madrid, Movistar Arena. 12 de abril, Badalona, Olímpica Arena. Primeros artistas confirmados. Ruslana, Malva, Beret, Nil Moliné, BL, Abraham Mateo, Walls, Vico, De Paul y María Becerra. Y esto es solo el principio. Entradas a la venta en Ticketmaster y los40.com. Los 40 Primavera Pop 2025. La música florece en directo. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the driver head of town, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so éxitos. Tengo la curiosidad de saber cómo besas, y me marea que siempre de vueltas en mi cabeza, No hice la tarea de olvidarte porque siempre fui mal estudiante y sigo todo el día imaginándote, Dime si me pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. Ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera Frida, pongo tu cuerpo en una pintura. Ese bombón quiero sacarle la envoltura. Trae la llave pa' abrir esta cerradura. Dime si me puedes activos. Yo soy tu capo, baby. Tus artistas favoritos suenan en los 40. Y aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá, no sé si pueda ver o si vivo. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa en este tiempo no se ve. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Mira la luna y siente que estoy al oído. Ay, yo como una rosa la conquiste, bailando danza me la llevé. Y sin brisa yo la mueve. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Con Onana en los 40 en la radio de los éxitos. En la próxima hora vengo con muchos artistazos. Los 40. Rauw Alejandro, Dani Fernández, BL, en fin, el sonidazo perfecto para esta tarde de sábado está aquí en Los 40. Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió. Solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela bebía, el futbolín encontraba, las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría, por mi garganta se derramó. Qué escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. Era. Y el tipo era un máquina, un pasado de página. Cómo las colaba, cómo presionaba, en fin, se divertía. Y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra. Menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero. Y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más seña. Tiros y más tiros en un bar. La pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con más ganas de juerga. Lo vi todo desde la puerta. Tiros y más tiros en un bar. La pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con más ganas de juerga, lo vi todo desde la puerta. Quiero más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Saco la pipa que quiero más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señor la pipa que quiero más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña. Loca, loquita, loca. ¡Ándale! ¡Y que viva Zapata! ¡Sile, sile, sile, sile, sile! ¡Que están todos tan marihuanados! ¡No se vean marihuanes! ¡Ándale, señor, la pipa que quiere más señal! La cuenta yo. Ecotips, los 40. ¿Sabías que el 95% de los incendios responden a causas humanas? Por eso, no abandones residuos ni arrojes colillas en bosques o en sus alrededores. Conoce más consejos sobre el cuidado de los bosques en el ecodelos40.com. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. En televisores con el plan Renove de Carrefour. Un 20% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas y superiores de marcas Samsung, LG, Toshiba y TCL. Hasta el 24 de febrero. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo, promo. Que lo que esté fuera, se quede fuera. Haz tu hogar más eficiente y ahorra con las soluciones de Leroy Merlin para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Your love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Whoa. Can you blow my whistle? Son las 7, las 6 en Canarias. 40, todos los éxitos, los 40, número 1. ¿Qué pasaría si volvieran esas noches dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuvieras? Ponme más, ponme más, ey, ey, ey. Por fin lo han conseguido Rauw Alejandro y Bad Bunny con esto. ¿Qué pasaría? Están reinando en lo más alto de la lista más importante del país. La lista de los 40 que tú haces con tus votos en los40.com y por supuesto en la app de los 40. ¿Qué pasaría? Desde el disco Cosa Nuestra. Atención, si eres fan de Rauw Alejandro, está preparando la segunda parte, ¿vale? Cosa Nuestra parte número 2, en la que imagino yo que seguirá homenajeando sus raíces de Puerto Rico como también ha hecho Bad Bunny, que lo ha hecho con mucho más éxito, pero el primero que lo hizo fue él. Fue Rauw Alejandro. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull y me quedo contigo encantadísimo hasta las 9, las 8 en Canarias. Los 40. Ya sabes que como todos los sábados a las 9 tendremos los 40 Urban Music Show y a las 10 World Dance Music con DJ Nano. Ahora Adele con Set Fire to the Rain. Es mejor con los 40, ¿eh? Todos los éxitos. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you really being honest.

Hoy es el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Con el último día de nuestras vidas aquí en los 40 en la radio de los éxitos. Muchísima atención a lo que estamos preparando para el próximo 1 de marzo, que es el día en el que comienzan las fallas y por supuesto los 40. Vamos a hacer algo muy especial en Valencia. Los 40 Valencia Pop lo vamos a celebrar en el pabellón Fuente de San Luis junto a Nayara, Paul Zim, Petaceta, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo, Sandra Valero, Nebulosa, Daniela Blasco, J. Cabello, Malva, Paula Cruz, De Paul, Ale Yorgaki, Nil Muliné, la sesión especial Fallas de Óscar Martínez jugando en casa, por supuesto, en la terreta. Y Dani Martínez, las entradas las tienes a un precio que no te lo vas a creer, que vas a entrar en nuestra web, en los40.com, y vas a decir, póngame las que queden, por favor. Así que vete corriendo a nuestra web, a los40.com, y apúntate el 1 de marzo a vivir el inicio de las fallas con nosotros. 40. Y por supuesto no nos olvidamos de otra artista que se apunta a los 40 Valencia Pop con una producción que va a ser increíble, porque la Beba también nos acompaña. Esto es Matrix. Vete a los40.com, corre. Con todo el negro, gafas de sol, botas de cuero de la que no venden en el mall. Tamo en la nave, luces neón. Flow estrambótica, caótica como New York. Alcohol, chica malas, qué fantasía. En plan virtual, pero cero guía. Hago trampas con la realidad. Hago trampas con la realidad. Cuántico, cuánto que lo que con el drama. Y habiendo TikToks, efectos especiales, somos reales, cero ficción. Alcohol, chica malas, qué fantasía. En plan virtual, pero cero y hago trampas con la realidad. Los 40. Todos los éxitos. En la combi nunca falla. Te hablo que culo más cabrón tiene la galla. Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia. Me gusta porque tiene un corte que es de Italia. Yo soy la guagua de papi, dos fotos para la historia. Siempre está dura y se parece a Longoria. Que solo una aventura que el amor le tiene fobia. Cuando acabamos dijo que me quede en su memoria. Era un día y se quedó. Se quedó.

Comprar unas entradas para los 40 Primavera Pop es mucho más que comprar entradas para música en vivo. Es comprar entradas para toda una experiencia que no vas a olvidar. Y ahora, por favor, dale volumen a tu radio que llega una entrada en lista. ¡Ojo! Los 40. Damiano David de Måneskin se lo monta por su cuenta con esto, Born with a Broken Heart. I've been trying to change. Trying to find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was perfect, just like you. But I'm an alien. Oh no, I'm setting out an SOS. Take me home. We're not meant to be together. No. What if I said I'm trying to save your love from dying? Baby, I'm too far gone. Don't wanna see you crying, but I just know who I am. Maybe that's the highest part of all. Baby, you can fix me. I was born with a broken heart. If I was a cat, can fix me. Yo te gusta, tú me gusta, eso hace rato se sabe.

winter. Los 40. Todos los éxitos. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. La turra que te di el año pasado con el disco de Sabrina Carpenter, con ese Short and Sweet, y me alegra mucho que en este 2025 le hayan dado un Grammy a Mejor Álbum Pop. Dentro de ese discazo vas a encontrar maravillas como esta que te acabo de pinchar en los 40, que se llama Taste y que gira desde el puesto número 24 de la lista. Llega Manuel Turizo junto a Capo. Esto es Qué Pecao en la radio de los éxitos. Los 40. Después de lo malo viene lo bueno y tú no.

Ya es una estrella de rock. Ruslana, confirmada para los 40 Primavera Pop 2025. Toda la info en los40.com. Estoy preparando una nueva hora de éxitos y a partir de las 8 o 7 en Canarias se pasan por aquí a Avicii, Bombay, Coldplay y mucho más. Los 40, 40, todos los éxitos. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Los 40 Primavera Pop 2025. Un festival, dos ciudades, todos los éxitos en directo. 11 de abril, Madrid, Movistar Arena. 12 de abril, Badalona, Olímpica Arena. Primeros artistas confirmados: Ruslana, Malva, Beret, Nil Muliné, BL, Abraham Mateo, Walls, Vico, De Paul y María Becerra. Y esto es solo el principio. Entradas a la venta en Ticketmaster y los40.com. Los 40 Primavera Pop 2025. La música florece en directo. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Son las 8, las 7 en Canarias. 40, todos los éxitos. Los 40. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Sentí la noche, se sintió horrible.

Bruno Mars con Apache aquí en los 40 en la radio de los éxitos. El Down From One pierden el número 1, pero se quedan en el puesto número 2. Pueden volver a reinar. De ti depende los40.com y la app de los 40 para votar en la lista más importante del país. Atención, los 40 Primavera Pop quedan menos entradas y cada vez te vamos diciendo más artistas. Bueno, tienes el cartel completo en nuestra web. Yo que sé, por ejemplo, Ruslana, Abraham Mateo, Dani Fernández, De Paul, Beret, por decirte algunos artistas. Pues hoy, en Del 40 al 1, hemos hecho una nueva confirmación. Óscar Martínez nos ha contado que al Festival de Festivales Pop se apunta una formación cuyo single es más que perfecto precisamente para disfrutarlo en vivo y en directo ahí en los 40 Primavera Pop. 11 de abril en Madrid, en el Movistar Arena. 12 de abril en Badalona, en el Olímpica Arena de Badalona. Toda la info y todas las entraditas, las que queden en nuestra web en los40.com. Este año no se querían perder los 40 Primavera Pop 2025. Los chicos de Bombay, candidatos a entrar en lista con esto, Festival. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aunque andes soñar despiertos, que nadie nos lo cuente, que siga el festival. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. Girl, 길어진 그림자 속에서 together because we come from different sides. Too excited, 'cause that's all you'll get from me. Hey, yeah, I think you're cute.

segundo intento de Aitana. La nueva era está más cerca que nunca. Metamorfosis, también el documental en el que la conoceremos un poquito más a fondo, está cada vez más cerca de salir a la luz. ¡Qué ganazas! Está todo el fandom de Aitana revolucionado, mordiéndose las uñas con ganas de conocer más del nuevo álbum, de conocer más de ese documental del que poquito a poco te vamos informando en nuestra web, en los40.com, que es donde tienes que estar enchufado, enchufada, para estar al día de lo más importante que sucede en el mundo de la música. ¡Ojito a quien llega por aquí! ¡Boom! Es el artista más prolífico del mundo urbano, Mike Towers con Benny Blanco. Esto es de Genere. Los 40. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, te más también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele. Ya las heridas no le duelen, yo le traje alcohol pa' que se revele y formemos el DNR, yeah. Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. Estaba buscando una chica como tú, a quien le toca, juguemos caro fruit. Ella no es tímida, es la multitud, tú. Si Rosita pa' la baby, to' su crew. La gente mirando y se desacató, el maquillaje sacó, ella tiene un fan club. La gafa Cartier, si no la Jean Paul, todos los carros deportivos con los RS Paul. Ella a mí me roncó y terminó llamándome, diciéndome que se hundió. Pa' salir le mintió, dijo que no estaba de humor, qué rico mami se sintió. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele. Ya las heridas no le duelen, yo le traje alcohol pa' que se revele y formemos el DNR. Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombre, temas también te gustan las mujeres. By my tongue, I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it. I can do it. And I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. Cause I'm only worlds, if that's what you need.

llámalo como quieras, pero síguelo. Adéntrate en el territorio urbano de los 40. Aquí comienza los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a la hora más urbana de la número uno del país. Aquí un servidor está dispuesto a perrear contigo en los próximos 60 minutos, como siempre, conectados y conectadas a todos y cada uno de los éxitos urbanos más potentes del momento. Y, por supuesto, también un montón de novedades que presentarte hoy. Esta semana, en los 40 Urban Music Show... Yo no sé tú, pero esta noche me apetece playita, me apetece calor, me apetece un poquito de verano a través de las canciones que te pinchamos por aquí. Y para eso, nadie mejor que Ozuna. Y encima, si lo combinas con la voz de Capo en su nuevo tema, te digo yo que esto te va a cautivar a la primera. Vendame una noche de calor, con tu cuerpo encantador, pa' que te lleve mi olor. Si no me conoces, soy tu próximo amor, de la noche el ganador, solo dime. Vengo ya semanas diciéndote que este es uno de los discos tremendos de este 2025, que acaba de empezar prácticamente. Ellos son Ale y Yorgaki, están arrasando en nuestro país con canciones como Capaz y El Ingeniero. Pues bien, hoy en los 40 Urban Music Show te voy a pinchar un tercer episodio que suena así de bien. Y por supuesto, la zona de peticiones está abierta desde ya. Venga, hoy os quiero con el móvil a tope escribiéndome @CharlieJiménezFM para pedirme cositas tan potentes como esta de Bad Bunny. ¡Empezamos! Hola, Charlie. Hola, Charlie, soy Rosalía. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Familia, vamos al lío, que hoy tengo el cuerpo... ¿Sabes cuando te pide fiesta? ¿Tienes como la energía para darlo todo en esta noche de sábado? Pues así es como me vais a encontrar en el estudio de los 40, ¿eh? Y encima más todavía, si arrancamos así de fuerte...